Radio Regua. Good morning, Reguard. This is not a test. This is live. Bienvenido a nuestro show en directo del Studio Panadería. En el programa de hoy tenemos para vosotros la energía de hoy, una entrevista con el Roble y cápsulas musicales de la Loli Cósmica. Y vamos a empezar con una canción que ha envenido la Marisa, la Loli Cósmica, yo imagino, hoy. Y se llama Oso Blanco. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Wow, increíble. Entonces sí, yo quería vos hablar un poco de la energía de hoy. No tenemos una cápsula del sincronario o alguna otra cosa preparada, pero yo voy a hablar de la energía como yo la he vivido hoy. Eso es muy interesante porque esto va una energía de reorganización, de vaciar espacios para que el nuevo pueda entrar. Eso es un sentimiento muy, muy fuerte hoy. Y a la fin todo estaba vacío, las mesas vacías, la pica vacía, mi yurta en orden y todo eso. Y yo pensaba, ok, vamos a visitar al roble, al viejo roble que está en la valle, detrás nuestra pequeña montaña, en el bosque San Juan. Es un lugar que yo visito mucho para respirar con el roble, también para hablar con el roble. Y hoy yo pensaba que normalmente yo vine con un mensaje del mundo, de los humanos, de qué ha pasado, y yo puedo trobar consolación en ese lugar. Pero hoy, después de reorganizar todo y de vaciar todo, era como si yo mismo también fue vacío y no tenía nada a traer en el bosque, nada negativo, como muchas veces yo iba allí para descargar cosas, pero hoy nada, no, estaba muy equilibrado y yo espero también para vosotros que la energía de hoy y enviamos esa energía también de Reguard para vosotros con una otra canción de la Loli Cósmica que hasta ahora no tengo título, vamos a descubrir el título en un rato aquí. Inspirado en el vuelo del águila, encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí y ahora. En este camino rumbo a la selva, me he encontrado un pajarillo sonajero. Inspirado en el vuelo del águila, encontró en su corazón del alma aquí y ahora. Pajarillo sonajero, encontraste en la visión un oso blanco con alas de cóndor y mirada de jaguar. Pajarillo sonajero, encontraste en la visión un oso blanco con alas de cóndor y mirada de jaguar. Canción de los ángeles. La música puede también nos consolar. Es increíble que podemos hacer. A veces yo pienso que el mundo es sí loco. A veces son los peores que los peores monos en la selva. Que luchan para territorios y todo eso, y poder. Pero otras veces yo puedo ver los milagros increíbles que puede hacer el humano. Eso es que para mí es que me guarde en vida. Pero ya tenemos una pequeña tradición aquí, que cada día tenemos algo de noticias. Sí, vamos con las noticias de hoy, entonces. Yo no podía creer mis ojos. Alguien me ha enviado un video de un baile de estudiantes, un baile oficial con smoking y ropa de baile. Una obertura, yo no sé si es la palabra aquí, pero en el país de los bailes en Viena, en Austria, la obertura de un bal. Y parece que para evitar una contagión o algo, las parejas estaban danzantes espalda contra espalda. Imagine eso, yo va un poco más tarde postar la pequeña video en nuestro grupo Telegram. Es increíble, con mascarillas y espalda contra espalda, con los brazos juntos. Somos ahora con qué pasa en el mundo. A veces somos la risa del universo, somos la comedia, una comedia triste por eso, pero del universo. Y sí, con eso yo creo que para hoy vamos suficiente con noticias. Vamos en una otra canción para calmar. Oye. Por esa música que está venido de la Marisa, Loli Cósmica Vía La Carolina. Y con eso invitamos desde el principio de la radio, participaciones de vosotros con cápsulas de sonido, música grabada. Tenemos un grupo Telegram muy fácil a trobar en Telegram, Radio Reguard, y ahí podemos cambiar ideas y también podéis enviar músicas y todo lo que quieres. Y con eso vamos directamente en una otra canción de la Luli Cósmica. Disfrutéis. Ábrete corazón. Ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido. Mucha inspiración aquí. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado con el bosque. Para mí, aquí a Reguard, yo estaba siempre en el mundo verde a salvar árboles y la naturaleza y todo el mundo a la fin. Y con mis perros de trineo ha pasado mucho tiempo en la profundidad de la naturaleza, en lugares salvajes, a veces extremos del tiempo, con menos 30 grados y cosas como eso. Y la naturaleza quería me mostrar algo, quería me mostrar qué es de verdad. Muchas veces cuando vivimos en una ciudad queremos volver a un estado más natural, volver a la naturaleza. Pero ¿por qué vivimos en ciudades? ¿Por qué construimos casas con calefacción? ¿Por qué inventamos cosas con coches para movernos? Cosas de la radio hasta móviles para comunicar con nosotros. ¿Por qué no queremos vivir con animales. Venimos del mundo animal, pero somos diferentes. Somos en un camino de evolución diferente de la naturaleza salvaje hasta algo diferente. Y que yo aprendí es que la naturaleza, ¿qué es? La pregunta del principio. Es un sistema armonioso, pero loco, que incluye la muerte violenta. Los animales, los predadores, son la naturaleza y cazan. Nosotros somos un predador. Y parece que ahora, ya desde mucho tiempo, la humanidad vive en dos líneas de tiempo. La una está con el camino salvaje de guerra, de territorios, de todo eso, y el otro camino es el camino de la transcendencia, camino de la transcendencia, de transcender el animal de donde venimos para al menos imaginar un ideal diferente, un ideal lejos de matar para vivir, que es la verdad de la naturaleza, si miramos eso sin demasiado de romántica. ¿Cómo podemos vivir, comer y nos desarrollar como individuales y como especies humanas sin matar? ¿Es posible? Es la gran pregunta que tenemos, y yo no tengo respuesta, pero yo tengo una cosa más, y después la próxima canción de la Loli Cósmica, vamos a eso, que es una otra conclusión de las cosas que yo aprendido en la naturaleza. Vamos con audio VA algo. No tenemos el título, pero somos un círculo. Muy bueno esa canción. Esta va la última para hoy que tenemos de la Loli Cósmica. Yo tengo unas otras canciones que van muy, muy bien, muy buen con el próximo sujeto que yo tengo. Somos en el otoño, somos en el tiempo cuando la oscuridad gana el mundo, y también la introspección para nosotros es el tiempo de la introspección. Entonces, yo hablé de lecciones de la naturaleza. si la naturaleza es un sistema armonioso y loco que incluye la muerte, pero nosotros queremos salir de ese mundo animal, no es malo, pero es animal, la muerte violenta, nos deja con aceptar la muerte, si está violenta o no, no importa. Y me parece que vivimos en una sociedad donde celebramos nacimientos y la vida, y somos en una lucha, en una guerra contra la muerte. Y yo no sé, no es sano. No es sano de suprimir, si es de suprimir. No queremos ver los enfermos, los ponemos en gran casas donde no, de verdad no pueden trobar la salud. Los ancianos no queremos ver, son en centros de qué, de esperar. Y ahora con todo lo que ha pasado, es increíble, no únicamente que los ponemos en centros, pero los aislamos, no pueden salir. ¿Qué es eso? Pero necesitamos aceptar, y para mí estaba con todo el mundo, yo tenía muertes en mi vida próximos, y uno de esos estaba un amigo en la Finlandia, el Rempa, que también estaba un guía de bosque, un guía de trineos de perro, y únicamente tenía 27 años, con mucha gente, como es un club que dicen Janis Joplin, Jim Morrison y muchos otros que hacen todo lo que tienen a hacer en ese mundo en sus 27 años y ponen un otro lugar. Sí, y entonces de eso Rempa me dejan grabaciones, 6 grabaciones. Vamos a empezar con la primera. Y es para él y es para todos nosotros, para recordar cada día, el mejor es en la mañana, al despertar, en las primeras segundos después de despertar. Qué milagro que somos, qué milagro de la naturaleza, qué increíble que cada día trillones y trillones de células conspiran de manera miraculosa para formar nuestros seres. Y yo, para mi parte, yo quiero mucha, mucha gratitud por esa aventura. Of a windmill going round. I go blind as this confusing shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I will always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I will always be a soldier of fortune. Guess I will always be a soldier of fortune. Yes, Rempa. You will always be a soldier of fortune. Va siempre a ser un mercenario, pero un de los blancos. De los blancos. Y siempre va a ser con nosotros. Es una grabación, o son grabaciones que yo tengo conmigo ya 20 años. El Rempa moría en mis brazos. Y yo recuerdo como ayer, ese momento que fue muchos años a integrar que de verdad estaba que él quería, estaba una muerte de paraíso. ¿Por qué? Con 27 años es chocante de decir eso, que estaba una buena muerte, pero sí estaba. ¿Por qué? Porque vivimos en el momento, y ese día estaba pleno de momentos memorables, increíbles. Estábamos en un grupo de amigos con nuestros perros a disfrutar del invierno, a dejar los perros libres en el pantano helado, y nos preparamos por una tarde, una noche juntos en un bar a jugar Trivial Pursuit en equipos de mesa. Y él estaba el DJ. Él decía, yo voy a buscar la música, yo voy a buscar en la discoteca la música para hoy. Y es revenido con música y es tombado, y estaba su fin. Y tiene una otra razón porque yo puedo decir que estaba una buena muerte, porque yo no sabe mucho de Rempa y su pasado, pero yo sabe una cosa, que él tenía un padre que con un aneurismo de cerebro estaba en un hospital, en un centro, unos años conectado a máquinas. Y el Rempa unas veces me decía, yo nunca quiero eso, yo nunca quiero eso, yo quiero morir cuando yo muere. Y entonces, con la cosa que ha pasado en un bar en la Finlandia del Norte, en un país donde tienen un gran problema de alcoholismo, esta fue su suerte. ¿Por qué? Cuando llamaban del bar al hospital para que envían una ambulancia, porque tenemos una persona al suelo que parece que no puede respirar. No, eso para ellos no estaba un caso serio, estaba un caso de bar, un caso de como siempre. Y son venidos con las manos en las bolsas de sus pantalones, que pasa, y no dejaban oxígeno, y todo eso, todo el tiempo perdido. Esta fue la razón porque no podían salvar el Rempa, pero el Rempa no quería que salven su vida. El Rempa no quería una vida con una verdura conectado a máquinas. El Rempa quería vivir o nada. Y con eso continuamos con una canción que ha cantado el Rempa en la discoteca El Shaman. El nombre no es un chiste, el nombre de la discoteca donde nos encontramos allí en el norte de Finlandia estaba El Shaman. Y es una canción de 10 minutos, vamos a la jugar en su entero. Disfrutéis. Capture this moment. This time I don't know. There's a bottle of vodka still locked in my head. Some blonde gave me nightmares, think that she's dead. As I dream about movies, they won't make of me when I'm dead. With an arrow. That first I wake up, French kiss the morning. Watch a marching band keeps its own beat in my head while we're talking. How long is this that I long to believe? But our love and the truth, what you mean to me, and the truth is. Maybe you're wrong and I agree. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. I want to be just as close as home. Each night I see through this painful. Still I run out of time, or it's hard to get through till the fruit on the wire. Just me back to you, and I just close my eyes. In her spotlight again. I got nothing to prove, for it's you that I die. I want to lay you down on a bed of roses. For tonight, I sleep on a bed. I want to be just as close as. savoir. Bonne année, Payas. Bonne année, family. Aquí estoy, Carolina, desde el Forn Studio Panadería. Pues mirad, estoy respirándome y respirando aquí este tiempo, esta emisión, que estoy por aquí cerquita de James y lo oigo a través de los auriculares. Pronto ya tendremos cascos, pero de momento tenemos auriculares. Entonces, pues me he emocionado un montón y me ha removido la historia que nos ha explicado. Y ahora, fuera de antena, se dice así, profesional. Sí, absolutamente, en directo. Entonces, está Guillermo también ahora, ha llegado Guillermo. Ahora ya somos tres. Hola, familia. Esto es un regalo cada día. Entonces, como os decía, hablando fuera de antena con James, que ha seguido, él ha parado el micro, pero ha seguido conversando, porque esto es así, vamos conversando y subimos y bajamos el micro. Yo creo que esta radio se va haciendo así en el hornito. Entonces, ¿qué pasa? Que una lleva una temporadita así movidita y me sorprende. James y yo somos de la quinta. Y hemos compartido hace meses que compartimos charlas y momentos y bueno, nos vamos ahí conociendo. Y a mí me sorprende cómo gestiona sus emociones, porque ahí está para mí el quid de la cuestión, ¿no? La vulnerabilidad. Sí, me he hecho un hartón de llorar aquí, pero qué bien me ha ido, ¿no? Esta contractura que tengo en este ala, como que me notaba ahí que se aflojaba. Entonces, todo está relacionado. Yo he llorado suficientemente y la cosa es que el nivel de la mar va creciendo, ¿sí? Sí. No tiene nada a hacer con un cambio climático, son mis... Lágrimas. ¿Y en inglés? It's my tears. Wow. That make the sea level go up. Sorry for the cynism. Ya, es que aprovechamos también aquí y hacemos repaso de inglés. Castellano, catalán, inglés. Entonces, estábamos hablando. Un día como el de hoy, una temporada como la que yo estoy viviendo, cada uno la suya. Entonces, antes de sentarme aquí con James, estaba respirando un poquito. Pues dentro y los temas, los amigos, y el tema de la muerte, que antes has hablado un poquito. Y me surgen muchas preguntas. ¿Tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida? Por ejemplo, lanzas las que siento, las tengo ahora ahí, y luego, pues, si queréis, lo comentamos o me decís no. Pues, si, por ejemplo, como se suele decir, tengo una amiga que me ha contado, si tú empiezas a visualizar tus raíces, cuando empiezas a esto de la meditación y las visualizaciones y todo esto, y tienes un desequilibrio ahí con tus raíces, eso tiene que ver también con ese miedo a la vida. Todos tenemos problemas con nuestras raíces, eso es la enfermedad humana. Vamos a probar un humano sin traumata. No, los traumatas son en el precio. Es para que tú puedas desarrollar en ese papel. Y si acabamos a buscar una vida armoniosa, y para nosotros de verdad no existe, si tú quieres una vida armoniosa, la próxima vez venga en la tierra como un árbol, tienes una vida armoniosa. Somos aquí para vivir las emociones, no las suprimir, y nuestros encuentros y los conflictos y todo lo que vivimos es nuestro papel. Entonces, cuando tú empiezas a quitar capitas y eso va saliendo, ¿qué pasa con mostrarse vulnerable, chicos? ¿Qué pasa si yo ahora me paso pues una hora llorando, por ejemplo? Es tu buen derecho y yo tengo mucho, mucho miedo de la gente que no llora. Yo veo el estado del mundo, la gente que para mí son pesquefríos, son muertes, no son humanos. Vamos a poner una... Sí, vamos a poner un poco y director, fundador... Música, Nothing Else Matters. Nada otro importe. Es la canción, todo el mundo la conoce, de Metallica. Que nada te importe. Nada otro importe. Nada otro. Que yo decía antes que qué importa para mí es que mi cuerpo es una herramienta para vivir esa experiencia que tiene una fecha final. Eso es para mí a aceptar, que hasta ese día vivir experiencias, encontrar gente, vivir conflictos, vivir momentos malos y son la base de los momentos buenos. Polaridades, y sí, a veces yo soy triste, yo soy muy triste, no es una triste, antes que yo decía que muchas veces yo soy llorando, claro, es mi derecho, y yo tengo esa posibilidad, no para la suprimir, pero para la utilizar. Todos son herramientas, nuestros sentimientos, nuestro cerebro, pero no somos nuestro cerebro. No. Mucha gente vive en su cerebro y piensan que es eso, y que una pequeña parte en eso es su alma, pero es una equivocación. La alma es mucho más grande, tu cuerpo es únicamente una pequeña parte de tu alma, que tu alma ha cogido por un rato temporal aquí en la tierra para vivir sus experiencias. ¿Sabes, James, a qué jugaba? Porque ahora no, por las circunstancias no lo hacemos, pero con los niños en yoga, cuando jugábamos... ¡Mira! Hombre, cuando jugábamos con los niños, las niñas, cantábamos un como tipo mantra, ¡oh, la vida! Que era, yo soy la capitana de mis pensamientos, yo soy la capitana de mis pensamientos. Y lo repetíamos con los niños. Entonces explicábamos un cuento y ahí como que ellos son los que tripulan, ¿no? Que tú das permiso a ese pensamiento o no, y te enrollas con él o no, con la tripulación, tal, y hacemos un cuento, hay una... Sí, me seguís más o menos. Para que ellos ya como que aprendan, ¿no? Esto es pues, como cuando Carla me comenta, he tenido una pesadilla, un mal sueño, un tal. Tú puedes decirle a ese sueño, ahora no, ya está. Va. Miedo o amor. Los pensamientos aparecen, fluyen y se transforman en otras cosas. Y una cosa es si podemos elegir qué tipo de pensamientos queremos albergar. La otra cosa es que muchas veces la corriente de pensamientos es tan fuerte que le tiene que dejar controlar eso, por ejemplo, el cambio de sueño. Entonces la cosa es, vale, cuando yo no puedo elegir qué pensamientos quiero tener, porque la vida me está dando con fuerza, que me está muy fuerte, yo puedo elegir qué hago con esos pensamientos, cómo quiero vivirlos, ¿no? Si los niego y me resisto a ellos, pueden coger más fuerza y el hecho de resistirme, a lo que te resistes persiste. Y el hecho de resistirme me puede causar más contracción. Entonces la cosa es como, me abro, observo esos pensamientos, dejo que fluyan y los acepto como pensamientos que son. Y como pensamientos que son es solo energía mental que va fluyendo y hoy está el cielo nublado. de aquí un rato las nubes pasan, sale el sol, es la impermanencia, y la impermanencia que está, por ejemplo, en los ciclos de la naturaleza y en el día que cambia, también está en nuestra mente, y es el aprender a aceptar la impermanencia y el sube-baja de nuestra mente, nuestras emociones, y aprender a surfear las olas de nuestra interioridad. Sí. Y aceptar el hecho de que la perfección no existe, es un concepto humano. No podemos estar siempre pletóricos. Claro. Y en los momentos de bajón pueden ser momentos de mucho aprendizaje. Y ya no solo de bajón, es igual pues, más para adentro, o claro. Sí. La introspección. Correcto. Es como que todo tiene su finalidad. Por ejemplo, la tristeza es muy importante y es muy sabia la tristeza. La tristeza mueve una energía. La tristeza nos enseña a aceptar aquello que se fue. Que la tristeza llega cuando lo amado se va. Cuando aquello a lo que estamos apegados se va. Y viene la tristeza para que pasemos un proceso introspectivo de aprender a soltar aquello que hemos perdido. Es constante aprendizaje. Todo, absolutamente todo. Y al final yo creo que el aprendizaje es aprender a estar en este momento presente y aceptar la esa magia, aceptar la realidad del ahora, de lo que está siendo ahora. A mí me encanta cuando antes James, no sé si lo con hola Quique, bonanit, comentaba a James, ¿no? Cuando dices con tu explicación de doy las gracias porque cada célula de mi cuerpo, ¿sabes? Es eso, es esa magia. Wow, pero se ha de desaprender mucho. Yo hablo por mí. Por todos. Desaprender mucho para ir integrando. Pero la vida te lo trae de forma natural. Ya. Y o te resistes y las pasas canutas. Y llega un momento que ya, de tanto sufrimiento y de tanto resistirte, uno ya no puede aferrarse más a esa rama en la que estamos cogidos, y no queda otra que soltar y dejarse caer y que te lleve la corriente de la vida y te arrastre a donde te tenga que arrastrar. Jo, qué cosas, ¿no? Depende de cada persona y cada proceso, pero es curioso a qué niveles tienes que llegar a veces para que te estos zascas que te hacen mirar la vida, que hacen vivir la vida. Y con eso vamos en la última canción de mi amigo Rempa, que ha cantado para su novia, la Joana. Va a empezar con "This song is for you, my darling Johanna", y es la última cosa que deja de él. Gracias. This song is dedicated to my darling Johanna. Shoo-be-doo, shoo-be-doo, darling. Yeah. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. What about the long run? Yeah. Keep back, shorty always mention. Said me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. You're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my. Though you never get the loving that you needed, yeah. You got left by the cold and you hit it, taking a beating, mission come for your tail. Mama said that this is a program, not the time to mess around with emotion. But the feeling that I have for you so strong, it's been so long, this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Baby, sure you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Lady, girl, in spite of my behavior, said I'm your savior. Let me send from above a prayer to me, so take your life, surrender. Thank you for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. Must be sent from above. Dear to me, so tender. What, girl, I surrender. Thank you for giving me your love. And life is one big party when you're still young. Who's gonna have your back when it's all done? Go with your little, you have your fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, shorty always mentioned. Said me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarnation. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Baby, shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Serious tale of the day, the thing that really happened, la verdad. Oh, yeah. Good morning, Reguar. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? Seguro, seguro que sí. Es otra noche magnífica, fabulosa. Pasaba esta mañana por el pueblo y me he encontrado un conocido que hippie tal, ¿no? Y me ha pedido tabaco y le he dado tabaco y me dice, ¿tú sabes cuál es el tabaco que más le gusta a los hippies? Y digo, pues no. Y me dice, pues el tuyo. Y mira, me empecé a reír, había más gente por ahí, se han empezado todos a reír y tal. Y el amigo ha seguido y dice, ¿y cómo sabes tú cómo que han pasado los hippies por tu casa? Y digo, oh, no lo sé. Y me dice, porque aún están. Y ya me empecé a reír, ja, ja, ja, y había más gente por ahí, y se paraba la gente a reírse, y una multitud ahí, ja, ja, ja, ja, ja, se oía, pero de lejos, ¿no? ¡Callad, callad, todos, callad, que sigue! Dice, ¿y sabes cuántos hippies caben en un coche, hippie? Y ya entre todos, ¡no, no, que lo explique, que lo explique! Dice, pues cabe uno más. Todo el mundo riendo, se han empezado ya a parar ahí autocares de japoneses y un montón de gente ahí, y camiones y tractores de japoneses ahí, todos haciendo fotos, haciendo ahí casteller la gente para poder verlos. Madre mía, ha tenido que salir corriendo al final el hombre, ¿sabes? Ni se ha hecho el cigarro ni nada, ¿sabes? Sí, sí, porque en verdad todos y todas llevamos un pequeño hippie dentro. Miran, alguno más desempolupado, otros más escondidillo, pero todos tenemos un hippie ahí para repartir amor por todos lados. hablando de amor, esta es una buena noche para el amor. Con quien quieras, no hace falta, hasta con tu enemigo. Pero es el que más necesita seguramente amor. Es el que más necesita una sonrisa, un chiste, un tabaquito. O simplemente tranquilizarse, no se sabe, pero bueno, cuantas más risas mejor. Y si vas a cocinar, ponle amor. Y si vas a escribir un mensaje, ponle amor. Y si vas a sentarte en una silla, ponle amor. Para todo lo que puedas, ponle amor. Porque tienes mucho, mucho, mucho para dar. Estoy ya, me queda a gusto con el chiste, y yo voy a abandonar hasta mañana. Buenas noches y good morning, Reguar. Radio Reguar. Yo estimo a Radio Reguar. Yo escucho Radio Reguar. ¡Au! ¡Au, au! Y con eso os dejamos con nuestros sonidos del bosque. Una cosa más, tenemos una televisión aquí en el estudio Panadería, que es nuestra ventana. La luz atrae insectos y a murciélagos que vienen a cazar, que vienen a comer aquí. Y entonces va a ser nuestra mascota. Somos aquí de noche, podemos observar la naturaleza que trabaja. Y en el bosque es eso, va a mirar, forest. Thank you. melancolía.